desde el principio aprendí a estar en paz. Cuando todo ande bien, pero más cuando las cosas andan mal. Sobre todo cuando están fuera de mi control, que nada puedo hacer, tan solo depender de Dios. Pero no hay nadie tan fuerte como para a veces no llorar. Sentir deseos de devolverse es natural, pero no. Hoy estoy más nuevo que ayer y mejor me siento para vencer, mucho más que vivo, porque el gozo de Dios está en mí. Ah, ahora tengo el doble de mi fe y de loco voy a retroceder, mucho más tranquilo, porque el grande pelea por mí. Si me ves caminar, sonreír y cantar y a todos de gozo y fe contagiar, quiero de lo que tengo, acércate ya, que ahora tengo más. Dicen que el buen tiempo viene solo una vez, eso qué falso es, tú decides lo que ha de ser. Desde el día cuando el corazón se lo di a Jesús, me ha hecho tanto bien, ahora vivo en gratitud. Pero no hay nadie tan fuerte como para a veces no llorar. Sentir deseos de devolverse es natural, pero no. Hoy estoy más bueno que ayer y mejor me siento para vencer, mucho más que vivo, porque el gozo de Dios está en mí. El doble de mi fe y de loco voy a retroceder, mucho más tranquilo, porque el grande pelea por mí. Si me ves caminar, sonreír y cantar y a todos de gozo y fe contagiar, quiero dar de lo que tengo, acércate ya, que ahora tengo más. Acércate ya. Hoy estoy más nuevo que ayer y mejor me siento, mucho más que vivo, porque el gozo de Dios está en mí, en mí. Ahora tengo el doble de mi fe y de loco voy a retroceder, mucho más tranquilo, porque el grande pelea por mí. Él pelea, sí, por mí. Caminar, sonreír, cantar y a todos de gozo y fe contagiar, quiero dar de lo que tengo, acércate ya, que ahora tengo más, que ahora tengo más.